Mucha gente en la actualidad hace la oración del corazón, o también llamada del nombre de Jesús, que consiste en la repetición constante de la frase: Señor Jesús, ten piedad. Y no cesan de hacerlo en lugar de permitir que anide en la mente cualquier tipo de pensamientos o emociones negativas. De esa manera, la paz inunda el corazón del que la va repitiendo pausadamente, como lo leemos en el famoso libro titulado Relatos de un peregrino ruso. Seguro que habrás oído hablar de la oración litánica o letanía, que proviene del griego lité, que significa súplica. Traducido sería orar insistentemente. Litánico es un término genérico por el cual se designan diversas clases de oraciones de intercesión que presentan la forma de enunciación realizada por un solista y respuesta del pueblo. Jesús Luengo Mena escribió que la oración litánica es uno de los modos de oración más comunes y la forma por excelencia de la oración coral, que designa diversas especies de oraciones, de intercesión, de acción de gracias, de petición, de alabanza o de penitencia, que presentan una forma de interpelación. El origen de la oración litánica ha de buscarse en una oración que se realizaba en la sinagoga, que consistía en 18 bendiciones en las que se enumeraban las diferentes categorías sociales de personas y de intenciones por las cuales se oraba. San Pablo, en la carta a Timoteo, hace alusión a esta costumbre. En la misa hay varias oraciones que tienen estructura litánica: la oración penitencial del Señor ten piedad, la oración universal de los fieles y el Cordero de Dios. Lo que hoy se designa con el nombre de oración de los fieles corresponde a la llamada letanía diaconal de la antigüedad. También hay oraciones litánicas en la liturgia de las horas. Pero con todo, el ejemplo más típico de letanías es la de las letanías de los santos. Están compuestas por el Señor ten piedad y una lista de santos, aumentada en el curso de los siglos, a la que el pueblo responde con el ruega por nosotros. Concluye con una serie de invocaciones que resumen las necesidades más genéricas de la Iglesia. La Iglesia utiliza actualmente las letanías de los santos en las súplicas solemnes y en las consagraciones y bendiciones de importancia, como la ordenación sacerdotal y la dedicación de una iglesia, la profesión perpetua, la vigilia pascual, el bautismo, y también puede usarse como canto de entrada en las misas cuaresmales, especialmente en la estacional. Otras letanías más populares son las letanías lauretanas. Aunque no pertenecen al formulario litúrgico, comienzan con el Señor ten piedad y unas invocaciones a las tres divinas personas. Sigue una lista de alabanzas a la Virgen María, a las que se responde ruega por nosotros. Concluyen con el Cordero de Dios. El texto más antiguo conocido se halla en el Misal de Maguncia del siglo XII, del que se hicieron varias recensiones. El que hoy se practica de ordinario al final del rezo del rosario fue adoptado en el famoso santuario mariano de Loreto, de donde procede el apelativo con que se las designa. El Papa Sixto V, en 1587, lo aprobó para toda la Iglesia. Es conveniente puntualizar que las letanías lauretanas no son parte del rezo del rosario y pueden rezarse independientemente, aunque la costumbre extendida es la de rezarlas como colofón del rosario. Finalmente, digamos que quiera Dios que todos seamos cada día más orantes, aprovechando las diferentes maneras de rezar, pero muy especialmente esta de la oración constante.